enamora pierde. Es nuestro grito de guerra. Te enamoras y te engañan y te dejan la tristeza. Te prometen tantas cosas y cumplirlas como cuesta. El que se enamora pierde, es un grito de dolor. Te ilusionan y se largan, te dejan la decepción. Y te quedarás llorando, lágrimas del corazón. El que se enamora pierde, alguien me dirá que no. Porque es bien correspondido, porque nunca habrá sufrido lo que duele un mal amor. El que se enamora pierde, y no es solo una canción. De dolor, te ilusionan y se largan, te dejan la decepción. Y te quedarás llorando, lágrimas del corazón. El que se enamora pierde, alguien me dirá que no. Porque es bien correspondido, porque nunca habrá sufrido lo que duele un mal amor. El que se enamora pierde, y no es solo una canción.